sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM, al sur de la Ciudad de México. Y también nos puedes escuchar por internet, por la quehuelga.net. Para hoy, viernes 18 de agosto del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema Gustavo Esteban. Y bien, vamos a hablar sobre algunos pasajes de la vida de Gustavo Esteban y les vamos a compartir partes de un libro que escribió él que se llama Hacia una nueva era. Este libro es de la colección Alfaro Zapatista. De esta manera, pues vamos a recordar al compañero Gustavo Esteva a más de un año de su fallecimiento. Y también tenemos en este programa la reflexión de Javier Hernández Alpizar con el tema Producir colectivamente imaginarios para la vida. Y por supuesto en este programa también tendremos música. Les invitamos a escuchar este programa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre hay que levantarlo. Para este viernes 18 de agosto de 2023, como cada viernes, traemos una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Y nos habíamos dado a la tarea de poner en este viernes el tema de Gustavo Esteva. Queríamos, al hablar de él, pues, el recordarlo, ¿no? Que se nos fue hace más de un año y queremos hablar de él. Era un hombre muy, muy importante. Él nació un 20 de agosto de 1936 y fallece un 17 de marzo de 2022, hace más de un año. Y buscando información de Esteva, aquí en una información que encontramos de Infobae, habla de cuando muere el escritor, crítico y activista social Gustavo Esteva a los 86 años. Él vivía en un pueblo zapoteco allá en Oaxaca y era seguidor de la obra y pensamiento del pensador austriaco Iván Illich. Este escrito, bueno, esto que escribieron fue un 17 de marzo de 2022. Y bueno, conocieron que ese jueves dieron a conocer la noticia de su fallecimiento, de este pues, gran investigador, crítico y activista social. Él también era escritor, era colaborador del diario La Jornada, además de promotor y fundador de la Universidad de la Tierra de Oaxaca. Y también era pues asesor del EZLN. Los familiares de él habían informado que su salud había estado delicada en los últimos días. Nos dice aquí que el escritor estuvo vinculado a varias organizaciones y redes locales, regionales, nacionales e internacionales y dedicó su trabajo a problemas de desarrollo. De hecho, hay artículos que él desarrolló este tema, interesantes, interesantes. La agricultura y la preservación de la tierra. Para él era muy importante, pues, que cuidáramos la tierra. Bueno, como ya les dije, pues ya, cuando nació, ¿no? Y cuando fallece, trabajó desde muy joven en pues en empresas particulares, ¿sí? En empresas particulares. En el tiempo, bueno, sí, en la iniciativa privada. Y más tarde se dedicó de lleno a la vida académica como maestro, ¿no? Como les dije, fue fundador de la Universidad de la Tierra y entre sus aportaciones más importantes se encuentra su participación en los diálogos de San Andrés Larraizal, en donde realizó, donde, bueno, donde señala, hace señalamientos teóricos sobre la importancia de la autonomía. Que bueno, eso fue a principios cuando, después de que irrumpe el EZLN, ¿no? Él participó en el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales y es autor, coautor o editor de más de 40 libros y más de 500 ensayos y miles de artículos publicados en periódicos y revistas. A lo largo de su vida recibió numerosos honores académicos y presidió organizaciones profesionales y en el Consejo del Instituto de Naciones Unidas de Investigaciones para el Desarrollo Social. También ejerció la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Él vivía en un pequeño pueblo zapoteco de allá de Oaxaca, en donde cultivaba su propia comida. Fue seguidor de la obra y pensamiento del pensador austriaco Iván Illich, como dijimos al principio, crítico de las principales instituciones de la cultura moderna y del consumo exacerbado de energía, entre otros temas. Y bueno, por medio de las redes sociales, diversos investigadores y organismos manifestaron su sorpresa por el fallecimiento de Esteva. La misma Universidad de la Tierra de Oaxaca publicó un mensaje en sus redes en donde se informó sobre su muerte. Con mucho pesar les informamos que nuestro fundador, maestro y amigo, Gustavo Esteva, falleció la mañana de este jueves. En su trance le acompañaron su pareja, hijos, nietos y familia en general. Y a la distancia sus incontables amigos y la red de afectos y solidaridad que tejió con su corazón a lo largo de su vida. Desde ya les agradecemos las numerosas muestras de afecto y nos unimos a ustedes a celebrar la vida de Gustavo Como Unitierra seguiremos caminando de acuerdo a lo que nos enseñó con cariño, con amistad, solidaridad y convivialidad. Atentamente, Unitierra Oaxaca. Bueno, postearon en su cuenta de Facebook acompañado de una fotografía de Esteba. Y en una entrevista que se le realizó para la revista Magis, editada en la Universidad Jesuita de Guadalajara, Esteba contó que se dio cuenta que la vida que no quería estaba en las empresas privadas, tras ser despedido de dos lugares por no estar de acuerdo con hacer lo que le pedían que hiciera. Pues sí, este es Gustavo Esteba. Y bueno, pues fue una muerte muy, muy sentida, ¿no? Siempre tuvo conciencia de la vida de los de abajo, gracias a su abuela zapoteca, con quien pasaba largas estancias en su niñez y adolescencia. Esteba estudió relaciones industriales en la Universidad Iberoamericana, en donde fue reclutado por la empresa Procter and Gamble, en la que llegó a ser jefe de personal a los 19 años. 2 años después ocupó el mismo puesto en IBM. Y bueno, encomillado les voy a leer. Fui despedido de los dos lugares porque no estuve de acuerdo en hacer lo que me pidieron que hiciera. Fue entonces mi desprofesionalización rápida a los 21 o 22 años. Abandoné esa profesión por considerar que no podría tener una vida decente y digna de continuar en ella. Pues sí, ¿verdad? Expresó en la entrevista. Después entró en la vida política, en donde estuvo cerca de convertirse en secretario de Estado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que ese tampoco era su lugar. Ya en 1976 se dedica por los caminos de la desprofesionalización, de ahí que se autonombrara el intelectual desprofesionalizado. Pues esto es lo que podríamos llamar, bueno, mencionar o hablar sobre Gustavo Esteva, interesante. Sí, tiene artículos muy, muy interesantes, ¿no? Estaba leyendo uno sobre desarrollo. Ahí se los recomiendo, están en internet. Bueno, pues les agradezco su escucha, les mando un saludo y buenas noches. Pues bien, les vamos a compartir algunas páginas de este libro de bolsillo que se llama Hacia una nueva era. Fue escrito por Gustavo Esteva, pertenece a la colección Alfaro Zapatista y esta versión es del año 2021, la primera edición digital de septiembre de 2021, la cual se puede descargar buscándola de esta manera dentro de la colección Alfaro Zapatista o también en el buscador de Google. Y bueno, de este libro Gustavo Esteva nos cuenta lo siguiente. La insurrección zapatista se produjo en un momento histórico especial, cuando las fuerzas contrahegemónicas estaban debilitadas y desarticuladas. Operó en esas circunstancias como un despertador mundial de movimientos antisistémicos. La travesía zapatista de 2021 tiene lugar en un momento semejante. La pandemia produjo desconcierto en mucha gente y en los movimientos sociales y políticos. proliferan planteamientos e iniciativas que resultan obsoletos en las nuevas circunstancias. Una vez más, los zapatistas ponen el dedo en las llagas que hacen falta e inspiran pensamientos y comportamientos de la nueva realidad. En la primera sección examino la crisis del patriarcado, el Estado-nación, la democracia y el capitalismo, así como las opciones abiertas desde abajo para mostrar la importancia de la nueva iniciativa zapatista. En la segunda sección reflexiono sobre los principales aportes teóricos y políticos del zapatismo y finalmente relato actividades e iniciativas inspiradas por él. Y bien, pues vamos a compartirles precisamente de la segunda parte los aportes teóricos y políticos del zapatismo. Pero antes de ello, un apartado que escribió antes de esta segunda parte que dice lo siguiente y se refiere a la travesía. Y dice lo siguiente Gustavo Esteva: el principal conflicto político actual no está entre liberales y conservadores, republicanos y demócratas, superpotencias y Estado-nación, industriales y ambientalistas, progresistas y reaccionarios. Está entre la vida y la muerte. La lucha actual busca, con sentido de urgencia, detener la destrucción de la madre tierra y de la vida humana. La pandemia sería el inicio de la batalla final de esa guerra. Su resultado puede depender de la claridad con que seamos capaces de percibir sus términos. La travesía es, ante todo, un despertador mundial para lo que hace falta hacer contra lo que queda de capitalismo y del modo atroz del despojo y destrucción que lo sustituye. Es una lucha por la vida. La experiencia del movimiento antisistémico permite reconocer que resulta enteramente ilusorio apelar a los gobiernos para detener a las corporaciones, pues están cada vez más a su servicio. Es inútil, igualmente, apelar a las corporaciones mismas atrapadas en su lógica destructiva. Menos aún cabe recurrir a los partidos políticos o a las movilizaciones convencionales. La única esperanza real se encuentra en la propia gente, organizada para la resistencia, la supervivencia y la emancipación. Sus iniciativas se extienden continuamente en el mundo entero, pero son dispersas, desconcertadas. La iniciativa zapatista busca concertarlas para que puedan ejercer la fuerza que se requiere ante una perspectiva cada vez más atroz cuando se multiplican los controles autoritarios, la campaña de miedo y los impulsos destructores. Conforme a su tradición y estilo, los zapatistas no hacen un llamado global para unificar fuerzas en torno a ellos o hacia alguna utopía u organización. Se dedican a escuchar para que al escucharnos ellos seamos capaces de escucharnos. Al abrirnos a la posibilidad de que la otra, el otro, el otroa, nos transforme, despertados por la travesía, surgirá la oportunidad de tejernos y concertarnos en las formas propias de cada geografía y contexto. Pues bien, ese es el preámbulo para pasar a esta segunda parte, donde pues ya Gustavo Esteva va a hablar en este libro que se llama Hacia una nueva era, pues sobre los aportes teóricos y políticos del zapatismo. Y aquí le pone el título siguiente, Los regalos del zapatismo. Y dice lo siguiente, no sabe uno por dónde empezar y la lista se modifica continuamente. Pero es útil tener a la vista algunos de los principales aportes teórico-políticos del zapatismo. Y bien, vamos a empezar con el primero, que titula Gustavo Esteva, Más allá del patriarcado. Y dice lo siguiente, la insurrección de las mujeres zapatistas empezó mucho antes del 1 de enero de 1994 y no ha dejado de expresarse. quebraron la espina dorsal de la normalidad patriarcal y su actitud se fue extendiendo hasta que el 8 de marzo de 2020 hicieron lo mismo millones de mujeres en el mundo entero. No estamos ya en donde estábamos. Esta insurrección se apartó claramente de los feminismos convencionales y a menudo resultó invisible o hasta fue descalificada. En ocasión del Foro Nacional Indígena, por ejemplo, convocado el 1 de enero de 1996 por los zapatistas en medio de las negociaciones de San Andrés, se abrieron mesas para las conversaciones. En la de las mujeres, feministas urbanas de la Ciudad de México tomaron rápidamente control de la mesa y al segundo día empezaron a circular en las demás mesas un manifiesto que habían preparado previamente. Cuando nos aprestábamos a suscribirlos, nos enteramos que las mujeres zapatistas se habían levantado de las conversaciones de la mesa de mujeres, indicando respetuosamente que iban a otro espacio para platicar de lo que a ellas les interesaba. Esa especie de ruptura tuvo consecuencias por muchos años. No quedaba claro para muchas feministas la radicalidad de las mujeres zapatistas. Lo que han estado haciendo y diciendo continuamente expresa, ante todo, su convicción de que no hay posibilidad de acomodo. No puede haber real libertad para las mujeres dentro del sistema dominante. Su lucha ha de enfocarse en desmantelarlo. No se trata de esperar hasta que el sistema desaparezca, buscando por lo pronto reformas o condiciones de acomodo, sino de cambiar en el presente los rasgos patriarcales de los comportamientos, las estructuras políticas, las organizaciones sociales y el lenguaje verbal y corporal. Quizá no haya nada más importante de la gesta zapatista que su lucha por la vida, por cuidarla y regenerarla. Retoman y renuevan una antigua tradición, el arché de las primeras sociedades matriarcales, quería decir que en el principio era la madre. Cuando los varones tomaron posesión de la palabra, arché empezó a significar control, dominación, mando. Las zapatistas han recuperado el significado original del término. Ir más allá del patriarcado implica disolver toda jerarquía en las relaciones entre las personas, rechazando formas de mando y dominación. A pesar de la resistencia de los varones, ha logrado prevalecer este principio en la constitución de las comunidades zapatistas. Aceptan sin dificultad jerarquías específicas bajo control del grupo para realizar acciones concretas. Pueden crearse organizaciones que cumplen funciones específicas, temporales o permanentes, en las cuales el mando o la coordinación son dispositivos prácticos para la realización de las tareas encomendadas, que no estabilizan o generalizan jerarquías más allá del ámbito de la tarea. Este principio permite entender la compleja relación entre el EZLN y las bases de apoyo. Un ejército no puede ser democrático o existir sin jerarquía. Desde su nacimiento, el EZLN tiene una impronta vertical, pero solo está al mando de las comunidades bajo condiciones de alerta roja. El EZLN no manda en la vida cotidiana. La insurrección fue consultada con las comunidades que la respaldaron desde el principio. Así ha sido desde entonces. Una vez aprobadas nuevas políticas o decisiones, el EZLN asume responsablemente su implementación. A partir de 2006, además, el carácter militar de la iniciativa desapareció. Desde la Ley Revolucionaria de Mujeres, que apareció el 1 de enero de 1994, las zapatistas han ocupado un lugar prominente en todos los eventos públicos, la vida cotidiana y las iniciativas de los pueblos y comunidades zapatistas. No ha sido fácil. Como en todas partes, han encontrado resistencia los varones, muchos de los cuales no acaban aún de aceptar la nueva forma de estar en el mundo que implica ir más allá del patriarcado. Nada las ha detenido y siguen cumpliendo un papel central en las transformaciones que se realizan en el interior de las comunidades y en las que inspiran en el mundo entero, lo que incluye la desclasificación sexual de la sociedad y la eliminación práctica de toda forma de discriminación en función del sexo. Bien, el siguiente regalo del zapatismo que Gustavo Esteva nos comparte en este libro es Caminando Preguntamos. Y dice al respecto Gustavo Esteva: uno de los rasgos definitorios del zapatismo es su capacidad de cambiar sin traicionar sus principios ni perder el camino. Así nació el zapatismo. Cuando los revolucionarios profesionales que llegaron en 1983 a la Selva Lacandona a impulsar su noción de la revolución social, decidieron escuchar y comprobaron cómo, a la vez, eran escuchados por los pueblos y comunidades que los recibieron. Como señaló alguna vez el comandante Tacho, escuchar no consiste simplemente en oír al otro, sino en estar dispuesto a ser transformado por él. Los zapatistas han modificado continuamente su caminar, escuchando a los demás. A partir de la primera escucha, en 1983 y 84, el EZLN se concentró en la organización económica, social y política hasta que en 1991, por decisión de las comunidades, condujo la insurrección. El 12 de enero de 1994, los zapatistas escucharon atentamente la exigencia de una sociedad civil que se convulsionó con ellos y se instaló a su lado, pero planteó la necesidad de no seguir el camino de la violencia. Los zapatistas obedecieron desde entonces. No abandonaron las armas. Como subrayó alguna vez el subcomandante Moisés, son una herramienta como el machete y el arado. Pueden tener una función que cumplir. Las tienen y las saben usar, pero no lo han hecho a pesar de las continuas agresiones de toda índole a lo largo de casi 3 décadas. Han sido defensores consistentes de la no violencia. No han dejado de caminar. No se detienen en la transformación continua de su realidad y no solo escuchan lo que se les dice. Buscan activamente las condiciones en que pueda darse el intercambio de ideas y experiencias. Fue así a lo largo de todo el año de 1994 y también de 1995. El año de 1996 fue decisivo para la escucha zapatista. Empezó con el Foro Nacional Indígena, en el que muchos pueblos indios escucharon por primera vez y decidieron construir el Congreso Nacional Indígena, que adoptó el principio antipatriarcal de ser una asamblea al estar juntos y una red al estar separados, abandonando las formas centralizadas y jerárquicas de las organizaciones convencionales. Los zapatistas trajeron a la mesa de negociaciones con el gobierno las posiciones del conjunto de los pueblos indios de México, no simplemente las suyas, y el diálogo en San Andrés y los acuerdos en que desembocaron fueron un caso ejemplar de escucha a pesar de las cerrazones e incompresiones de la parte gubernamental. El de 1996 fue también el año de los encuentros con personas y colectivos del mundo entero que acudieron una y otra vez a sus convocatorias hasta dar forma a la Internacional de la Esperanza. Para el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, los zapatistas persistieron en el diálogo con las autoridades de sucesivos gobiernos, atendiendo a los llamados de la sociedad civil. Supieron reconocer su límite, no solo por la traición gubernamental, sino por el cambio en las circunstancias económicas y políticas de México y del mundo. En 2006, anticipando lo que se expresaría en 2008 como crisis financiera, los pueblos y comunidades zapatistas emprendieron otra profunda transformación como resultado de la escucha atenta de todo género de experiencias que exigían ir más allá del horizonte del Estado-Nación y las autoridades gubernamentales para dar una nueva forma a la tradición democrática en un impulso que se mantiene hasta la travesía de 2021. Es virtualmente imposible encontrar otra iniciativa política y otro movimiento de la envergadura y alcances del zapatismo que haya aprendido a cambiar tan profundamente a partir de la escucha. En vez de dejarse atrapar por formulaciones teóricas que se convierten en dogmas y se expresan en lemas cada vez más vacíos, los zapatistas supieron escuchar a otros para modificar continuamente su orientación, sus formas de organización y sus prácticas económicas, sociales y políticas, sin abandonar cualquiera de los motivos originales del levantamiento, que dejaron de ser reivindicaciones exigibles para convertirse en desafíos y experiencias de construcción propia. Continuamos con los regalos del zapatismo, los aspectos teóricos y políticos que han legado los zapatistas al mundo. Eso tomado del libro Hacia una nueva era de Gustavo Esteva, un libro de bolsillo. Y bien, ya les hemos compartido las lecturas donde Gustavo Esteva nos habla de estos regalos, el más allá del patriarcado y caminando preguntamos. Y ahora pues les vamos a comentar, a compartir los siguientes regalos que considera Gustavo Esteva del zapatismo, que son un mundo de muchos mundos, otro regalo es caminar la nueva era, el otro es la autonomía y la democracia. Y en un mundo de muchos mundos, pues Gustavo Esteva nos dice que los zapatistas se han distinguido porque saben escuchar, por la atención y respeto al otro, a la diferencia. Han reconocido la otredad radical y han criticado toda formulación universalista. Ellos se han enfocado en la diversidad. Y esto, pues, se ha notado y es gracias a que han interactuado con personas y organizaciones del mundo entero que han estado en tierras zapatistas. Su estilo de los zapatistas, dice Gustavo Esteva, es la conmoción, la interacción con los demás a través o por medio de que se movilizan junto con nosotros, el hacer la puesta en práctica que ha sido fuente de contagio e inspiración siempre con mutuo respeto y escucha. Y este estilo zapatista de la conmoción, pues, es contrario a la promoción, que también menciona, pues, las características de la promoción es como que hacer mover al otro, y no, es más bien ser inspiración el actuar de los zapatistas para otros. Hacen posible construir un mundo en que caben muchos mundos. Pues bien, otro regalo de los zapatistas que considera Gustavo Esteva es caminar la nueva era. Dice Gustavo Esteva, aliento radical del zapatismo desde su invención hasta ahora es desafiar al régimen dominante. La opresión ha sido pues una experiencia de los pueblos zapatistas y también en general de los pueblos indígenas. Y han observado los zapatistas y que el sistema pues tiene una vocación destructiva, de dominación y control, que ha puesto en riesgo la supervivencia de la especie humana y hasta del planeta mismo. Dice Gustavo Esteva que los zapatistas no construyeron una noción utópica hacia la concepción de una nueva sociedad, sino que decidieron construirla sin un plan preconcebido. Dice Gustavo Esteva, es difícil distinguir en el zapatismo la práctica de la teoría. Porque con su práctica siempre se somete también a la reflexión. O sea, lo que hacen lo reflexionan y con ello han generado teorías y técnicas y siguen caminando, siguen practicando, siguen reflexionando. Pues este es el regalo de caminar la nueva era. Otro regalo del zapatismo es la autonomía. Dice Gustavo Esteva que desde un principio tuvieron claro que la autonomía era parte de la agenda general de la transformación. La autonomía ha sido referencia, ejemplo e inspiración para otros. Y menciona pues tres definiciones. Uno es ontonomía, que se centra en la tradición, en el ser. La autonomía, que dice que es el que se crea por decisión interna de un grupo, un colectivo y una comunidad. Y otra definición es la heteronomía, que es el orden normativo impuesto por otros. Dice Gustavo Esteva que los zapatistas tienen una combinación de ontonomía más autonomía, que es la combinación de tradición más decisión comunitaria, y que lo han pues modificado y adaptado. Pero dice Gustavo Esteva, hay continuamente en el zapatismo un empeño radical por resistir toda imposición heterónoma del mercado, del Estado o incluso de fuerzas y actores internos. Bien, y Gustavo Esteva nos pone pues ejemplos de la voluntad autónoma de los zapatistas en la educación. Ellos han creado su propio sistema educativo, no han aceptado la educación del Estado. En la salud, lo mismo. Han combinado los remedios tradicionales con los modernos y se enfoca más en la prevención y en una forma sana de vivir. Otra de las autonomías zapatistas ha sido la autosuficiencia alimentaria. Ellos siembran, por eso la conquista de la tierra, ¿verdad? Y luego el habitar. Ellos van más allá de una adquisición de viviendas y servicios. Ellos viven sencillamente y quienes asistimos a la escuelita zapatista lo vimos. Conviven con la naturaleza, tratan de convivir con ella. Y bueno, otro de los regalos del zapatismo, la democracia, dice Gustavo Esteva. Los zapatistas devolvieron a la palabra su sentido original. Porque se notaron que la democracia representativa pues es una ilusión y una herramienta de dominación del Estado-Nación. Dice Gustavo Esteva que los zapatistas han creado una forma de gobierno propia, renovando tradiciones para gobernarse a sí mismos, bajo el principio de mandar obedeciendo, garantizando la participación de todas, todos, las diversidades, desde lo personal hasta pues las juntas de buen gobierno. Y bien, este libro termina con un título que se llama La inspiración zapatista. Y aquí Gustavo Esteva cuenta el impacto personal que tuvo en su vida el zapatismo. Él, de ascendencia por parte de su abuela, de ascendencia zapoteca, vivió el racismo y gracias a la insurrección zapatista de 1994 limpió, dice, su cabeza, su corazón, su comportamiento de todas las modalidades de racismo. Y a partir de ahí, bueno, creó centros de encuentros y diálogos interculturales. Él participó en las mesas de San Andrés Larrainsar. Y también el zapatismo le inspiró para crear la Universidad de la Tierra Oaxaca, la Unitierra. La Unitierra participó en la lucha contra el maíz transgénico y el Comité Oaxaca de Defensa del Maíz Nativo le encargó a Unitierra una exposición en la Ciudad de México en el año de 2003 que titularon Sin maíz no hay país. Mucha gente visitó esta exposición. El tema de esta exposición, Sin maíz no hay país, pues sirvió de inspiración, se tomó como lema para este movimiento. Y bien, Gustavo Esteva cuenta más experiencias, más trabajos que fueron inspirados por los zapatistas, por el actuar del zapatismo. Pues bien, hasta aquí, bueno, les comentamos y les hicimos un lectura y resumen de este libro Hacia una nueva era de la colección Alfaro Zapatista. Este se publicó, la primera edición digital de este libro de Gustavo Esteva fue en septiembre de 2021. Y esta colección Alfaro Zapatista pues tiene más libros de bolsillo, en donde también escribieron pues Xochitl Leyva, Jerome Bachet, Mercedes Olivera, Marcos Roitman, Silvia Marcos, John Holloway, Dalirio Oropesa, Diana Itzú y muchos intelectuales, activistas, estudiosos de las ciencias sociales. Y bien, esta colección Alfaro Zapatista nace precisamente cuando pues estaba en el punto más álgido lo de la pandemia del COVID-19. Y precisamente se titula ahí porque la iniciativa zapatista de recorrer la Europa insumisa en el año de 2021 con la travesía por la vida, que recordarán inició, fue la punta de lanza, el escuadrón 421, cuatro mujeres, dos hombres y uno trúa, que zarpó junto con una tripulación en un velero el 2 de mayo de 2021, de las costas de Islas Mujeres, Quintana Roo, México, hacia Europa. Bueno, pues esta iniciativa y el recorrido que hicieron por Europa, el Escuadrón 421, pues fue una inspiración para pues la escritura de estos libros, de esta colección Alfaro Zapatista, que precisamente por ello el zapatismo ilumina en toda esa oscuridad que se vivía en la pandemia. Pues eso se convirtió en un faro, el zapatismo. Y luego recordarán que a Europa arribó en septiembre, luego de que regresó ya el Escuadrón 421 a México. Bueno, pues salieron inmediatamente después, pues más de 170 zapatistas, la mayoría mujeres zapatistas, hacia la Europa insumisa para reunirse con los colectivos, organizaciones, grupos de abajo y a la izquierda para escuchar, para dialogar. Pues sí, hasta aquí esta compartición de este libro Hacia una nueva era de Gustavo Esteva, pues recordándolo con respeto y cariño a este investigador, crítico y activista social que precisamente murió el año pasado. Bien, continuamos con el programa de radio. Vamos a una pausa musical. Que vale la pena. con subidas y bajadas como cualquier ser humano. La única diferencia es que tenemos un pasamontañas en arma y estamos dispuestos a morirnos por lo que creemos. Es bueno para este ejército proponerse como su meta más alta, desaparecer. Desaparecer. También y sobre todo de que cualquiera pudiera ser Marcos. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sureste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser Marcos. Bien, acabamos de escuchar esta canción que se llamó Zapata está en la jungla, interpretada por este grupazo Hechos contra el Decoro. Y como siempre al inicio de este programa, escuchamos una parte de esta hermosa canción Mujer, interpretada por la recordada Amparo Ochoa. Y bueno, ya estamos en la parte final de este programa. Como siempre, agradecemos a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. También a quien nos está escuchando, muchas gracias. Y vamos a terminar este programa de radio con la reflexión de Javier Hernández Alpizar, producir colectivamente imaginarios para la vida. Y terminar este programa de radio con broche de oro, con la canción El himno a la alegría con Miguel Ríos. Pues bien, les invitamos a escuchar la reflexión de Javier Hernández Alpizar, producir colectivamente imaginarios para la vida. Producir colectivamente imaginarios para la vida. La especie humana tiene la peculiaridad primordial de ser imaginante. La llamo Homo imaginans. No se trata de esgrimir la imaginación sola o aislada, sino ensamblada en el tejido que considero bio-psico-socio-cósmico, que es la trama básica de la especie. María Noela Pujar. El compañero Salvador Chava y Memoria. La imaginación es una facultad humana que forma parte de lo que nos hace humanos. Por ello puede producir idearios, utopías, imaginarios que nos marcan el rumbo. Pero al parecer también estos imaginarios pueden volverse enfermizos, patológicos, perversos, cuando en vez de promover la vida, en la biofilia que decía Erich Fromm, comienzan a idealizar y promover la muerte, la destrucción. Hoy es uno de esos momentos en nuestro adolorido país. México parece una pesadilla más que una patria. Dice crudamente un meme que México es una fosa común con himno nacional. Sin embargo, esto no es exclusivo de México. En Eurasia, por ejemplo, las gotas envenenadas de la guerra de invasión de Rusia al territorio ucraniano expanden su efecto letal por la región y el planeta. El hombre es un ser imaginante. No solo es eso, pero es muy importante su capacidad de imaginar y de producir imaginarios. Por ello, la filósofa uruguaya María Noela Pujar lo llama Homo imaginans. Por ejemplo, en su artículo Identidades construidas, ¿quién soy yo? En dicho artículo retoma su metáfora de la sociedad globalizada contemporánea como sociedad gaseosa. Ya ni siquiera un tejido social roto o herido, ni una sociedad líquida como ella misma propuso en los años 90 y después también lo hiciera a principios de siglo Sigmund Bauman, sino una sociedad gaseosa. Como dice Marshall Berman, todo lo sólido se disuelve en el aire, y lo puede hacer porque es gaseoso. Citaremos ampliamente a la maestra Lapujad y explicaremos algunos aspectos destacados de su análisis filosófico y social. Subraya el estado de dispersión y caos en los gases físicos. Las partículas que componen el gas, entre las cuales la fuerza de atracción es casi inexistente, presenta las moléculas y átomos muy separados unos de otros. Por ello le parecen una metáfora adecuada para la disgregación atómica de los individuos hoy, pues más allá de diferencias culturales y regionales, comparten un estado caótico con escasa y problemática cohesión social, con grupos mayoritarios resquebrajados y minorías heterogéneas, presentan el cuadro de sociedades en estado gaseoso. Son sociedades pulverizadas, en las cuales considero que los individuos son esos átomos sin cohesión. Además de esta dispersión gaseosa, la filósofa encuentra que esta sociedad padece barbarie, diagnóstico que compartimos y que ella escribió así. En la realidad gaseosa de la vida actual, las relaciones humanas se presentan en un escenario de ciega barbarie. La barbarie del mundo actual es el efecto en gran medida de la eclosión de los impulsos destructivos de la especie humana, fraguados en imaginarios enfermos de la humanidad en la tierra exangüe, imaginarios enfermos que se plasman en las actuales acciones aberrantes, productoras de muertes a mansalva, ejecutadas por seres que procuran la muerte sobre la vida. El planeta está extenuado, explotado hasta sus últimas reservas por esta especie depredadora. La naturaleza violada y torturada por esta especie a la que gusta llamarse orgullosa e irracionalmente racional. La humanidad deambula enferma en su estado gaseoso, sufriendo los odios ciegos y la destrucción brutal. Una sociedad enferma de violencia y destrucción no puede manejar imaginarios sanos, biófilos, sino que promueve y se sumerge en imaginarios enfermos de muerte. Asistimos a una propagación gaseosa, impredecible, de imaginarios al servicio de la destrucción del planeta, de la especie en general, de los pueblos, de la mujer y los niños en particular, así como el exterminio, asesinatos de todo tipo y una ciega crueldad de los humanos entre sí y hacia los animales. Es el imperio de las guerras, el odio, la crueldad, el impulso de muerte ejercido con una brutalidad primitiva sin el menor prurito de encubrimiento o disimulo o sofisticación. El paisaje es tétrico. ¿Quién es el otro? Es el individuo generalmente anónimo a ser exterminado. Es el sujeto del odio que domina los imaginarios ávidos de sangre de estos yo extraviados. Al otro lo imaginamos como víctima potencial o actual o como agresor de quien nos tenemos que defender. Eso aumenta la desintegración social y el estado gaseoso de la sociedad. No contamos ni siquiera con la conciencia de clase proletaria para tratar de hermanar al ser humano. Es la guerra de todos contra todos que temió Thomas Hobbes. Ante esta situación tan dramática, a veces trágica, nos surgen imaginarios para la vida que sustituyan en las personas, los colectivos y las sociedades los imaginarios de muerte. Y sí, son posibles, pensamos junto con la maestra Lapujad, quien dice, en lo que concierne a la fuerza de la imaginación humana, sin la menor duda puede encontrarse un apoyo, un instrumento y un dinamo para colaborar en la salvación del mundo y la vida. La gran hacedora de imaginarios, la imaginación humana, que llamo la Penélope del psiquismo, tiene aún la posibilidad de segregar imaginarios que impulsen la vida. Es preciso recuperar el conato espinociano que nos hace persistir en el ser, persistir en la vida, instinto de vida que necesita hoy más que nunca el grito nietzscheano de sí a la vida. Spinoza pensaba que cada ente, cada ser, quiere perseverar en su ser, una expresión de ese sentido de lucha por la vida, quizá no solo como sobrevivencia, sino como afirmación de la vida en el planeta. Los mayas zapatistas entienden esto perfectamente y bajan en ello. A algunos les pueden parecer románticas estas palabras de la filósofa de la imaginación, como les parece romántica la consigna zapatista de luchar por la vida, pero es la escritura hija de la lucidez y de una erudición filosófica, literaria, incluso de literaturas sagradas o de la cualidad humana o espiritualidad, y recogen aportes de Kant, Bachelard, poetas, ensayistas y filósofos o del budismo. Dice, ante todo es urgente emprender una enseñanza y difusión de una profilaxis de los imaginarios colectivos e individuales dañados, con el fin de sembrar en adultos y niños imaginarios sanos, vitales, libres, gozosos, felices de ser. Es urgente propiciar la memoria del goce de la belleza simple, sencilla, vital. El color de una flor, el canto de un pájaro, la música marina, la noche estrellada, la ecuánime serenidad de las piedras que son la calma del mundo, la belleza cósmica. En la belleza cósmica incontaminada es preciso provocar el despertar del recuerdo oculto de la belleza del otro, hoy invisible, mancillada por él mismo y por los demás en el nigredo de horror imperante. Esas gotas de belleza que están en todos, y belleza, ¿por qué no?, de la vida humana digna. El nigredo es una sustancia alquímica que en esa tradición es resultado de la destrucción de todo, pero también puede ser la base de la reconstrucción de todo. Tenemos una tarea, construir un mundo otro, y como parte de él, ideales, utopías, imaginarios sanos, de amor a la vida, de biofilia. La filosofía, las ciencias, la literatura, las artes, los saberes de los pueblos originarios del mundo pueden ser semillas de esos imaginarios. Un gran romántico, Beethoven, compuso música que conocemos como himno a la alegría. El canto alegre del que espera el nuevo día. O como dicen los zapatistas, caminando la noche, ya se mira el horizonte. El libro que comentamos es María Noela Pujar, Perspectivas de la Imaginación, las Sociedades Gaseosas, UNAM, 2022.